Kikis. Cumbia. Yo tengo un defecto, que soy re borracho. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando. Siempre donde vamos nos quieren echar, porque no tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Porque no tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Para el padrino, para el padrino. Qué loco están los pibes que van a ver al Pepo. Qué loco están los pibes, no paran de saltar. Qué loca están las pibas que van a ver al Pepo. Se toman todo el vino y ya no queda más. Qué loca están las pibas que van a ver al Pepo. Se toman todo el vino y un trago de champagne. Me lo tomé. Champagne.